tenemos adelante. La noche explota, quiebra más tarde. Sácate foto con los maleantes. Cuida tu cara, tu cama verde. Si va pa'lante, mejor ni cante. Pedilo ahora, cobra más tarde. Dispara, dale, soy un desastre. Lo rompí entero, te di tu parte. No tengo celos. Conocen por ahí. Siento que me están buscando toda la patrulla por robarme la mazorra lugar. Free como por ahí. Tu novio me pide tri-fight. Sé que volvió a la ciudad. Simulacro, no me cruzo porque vivo de night. Sé que estamos rotos. Y esa puta se pregunta por qué vivo a la deriva. Sé que estamos locos. Con los ojos para atrás y te tengo encima. En la calle rumor de que cante flor. De que no hay sol día. Me perdí en el alcohol. Canta con sabor. Tengo nueve vías. La ventana, te he buscado, si me atrapas salgo en una mala. No me ronque pistolero si me ve en tu cama. Tiene un arma que es de fuego y no sabe usarla. No tengo celos. Noche contra la pared, de me aburre la misma mujer. De sustancia conmigo no es, ahora que voy a hacer. Dice que soy un no es encuentre, me voy con usted. De no suba la nota a la red, de ser me sabe, ve lo que quiere y si muere. Maneja la partitura, bitch.